Del Evangelio según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y, como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: «¿No está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os lo han concedido, y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Tened fe en Dios. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Si no era tiempo de higos, ¿por qué se enfada tanto Jesús? Una cosa es tener hambre momentánea, lógica por la hora, y otra, enfadarse. Quizá fuesen palabras simbólicas, pero decir esto no arregla el mal humor que le produjo. No está nada mal verlo airado alguna vez. No todo van a ser dulzuras y palabras buenas y sentenciosas. Su reacción en el templo tampoco fue muy templada, que digamos. Algo no le había salido bien previamente y reaccionó con brusquedad. Arreglarlo con las palabras siguientes: «Mi casa es y será casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones», no justifica el enfado. Razón tenía, sí, pero no dulcifiquemos lo que de por sí es amargo. ¿Qué más querían oír los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, tan sibilinos ellos? Estaban siempre al acecho para ver cómo podían acusarlo. La escena y las palabras de Jesús no han perdido vigencia con el comercio en que muchas veces hemos convertido las explanadas de templos y santuarios muy visitados. El trapicheo religioso es heredero de aquel que Jesús criticó. Eso sí que fue gesto de profeta, de anticipador del futuro, porque lo tenía delante y sabía que el ser humano no iba a cambiar mucho. Repetiríamos actitudes y gestos mercantiles aprovechando la buena fe de las gentes que se acercasen entonces y ahora a orar. Que haya fuera una pequeña tienda de recuerdos para llevar es comprensible, pero hacer del templo un mercadillo de ofertas y demandas abusivas es otra cosa. Pasó la noche. Vino la calma del descanso, y al día siguiente todo toma otro tono más normal. Jesús vuelve a ser dueño de la situación. Pedro le recuerda sus palabras malhumoradas con la higuera. Él sale un poco por la tangente y el evangelista Marcos da un giro a las palabras y gestos de Jesús. «Tened fe, pedid con convicción, orad creyendo conseguir lo que pedís, mi Padre no os fallará y, sobre todo, perdonad». Ahí queríamos llegar. Ese es el Jesús que reconocemos. Ese es el Jesús al que estamos acostumbrados. Si no hay perdón, el resto es pacotilla, menudencia, palabrería hueca y, en el fondo, hipocresía. Curémonos de caer en tal. Lo nuestro es la veracidad y reconocimiento del otro como igual, como hermano, y no como comerciante interesado al uso o alguien del que se pueda sacar provecho.